La música de King Sapo, la música de los que antiguamente se llamaban El Dorado y que, bueno, va trascendiendo de nuevo sus sonidos, sus canciones, su nueva etapa, con, yo creo, encumbrando esa especie de reino particular que ayer, por ejemplo, en la sala Cool compartieron con un montón de público y que mientras estaban tocando sobre las propias tablas de la sala Cool, ya anunciaron que en 4 meses volvían al mismo lugar para seguir tocando y presentando canciones de este enriquecedor álbum llamado Niño Gurú. El tema con el que abríamos, además, pero bueno, dieron un buen repaso a los temas del mismo. Escuché por ahí una versión de Moby, si no lo recuerdo mal, y música muy abierta, estilos amplios para públicos generosos. Y todo eso lo que tiene esta banda, con ese intelecto de saber, además de tocar sus propias canciones, también exponerlas en ambientes tan diversos como pueden ser encima de un escenario o debajo, porque por ahí vimos a su batería, a su nuevo bajista, o el bajista actual de King Sapo. El bajista que antes no estaba en El Dorado y que sí ahora forma parte de King Sapo. Divirtiendo, compartiendo, haciendo que el público se sintiera también vivo ahí con su música, coreando y estando entre ellos. Y luego, pues sobre el escenario, pues también mucha guasa, ¿no? Es que es una banda, ya digo, pues para disfrutar y para sentir. Así que King Sapo, porque hoy en Mr. Virus lo vamos a hacer Only Spagne, porque tenemos productos ibéricos, tenemos rock patrio, cosas de aquí, de andar por casa y también de llevarse al extranjero. Y todo eso pues va a significar que durante las 2 próximas horas en Mr. Virus con Raúl García hablemos y contemos y escuchemos algunas de las cosas que tienen que ver con la actualidad del rock español. Y mientras King Sapo preparaban su concierto en una tienda de cómics de la calle Luna, tenía lugar la presentación, pues muy poquito tiempo antes, como digo, casi de forma paralela, del nuevo trabajo, el nuevo proyecto, se llama Otus, de Juan de Azma. Juan Azma, ya sabéis que tiene o se mezcla con unos sonidos incisivos, trabajados dentro de los tempos lentos, bueno, oscilantes entre el doom. Y ahora ha sacado un proyecto que hoy sale a la venta, pero que ayer presentaba para medios, tocando además en la propia estancia del lugar donde se presentó alguno de los temas, adelantándose a lo que es la edición de hoy. Este es uno de los que hizo. Se llama Otus. Y el nombre del disco, Ephemeral. Look straight to the eyes of the mighty God. Found peace in the shine of my demons. I found peace in the sound of the red dark cross. Of the wicked, can hear a scratch in my room. It comes from the nest in the thicket. It comes from a place where there is no moon. Is this really the end? Esto forma parte de este nuevo álbum que ya está hoy, se pone a la venta, hoy puedes adquirirlo y todavía con muchas cosas por cerrar, según nos decía el propio Juan. Ahí estaban presentes en la presentación sus compañeros de la otra historia, de Atma, pero bueno, decía el propio protagonista de la historia que se quería tomar un respiro y hacer una vía paralela con canciones que no habían entrado dentro de lo que era la historia de Atma, y para ello conseguir tener una banda diferente, dándole otro color, como son Les Temps du Luat, para hacer algunas presentaciones, sobre todo una de ellas será en Madrid próximamente, que todavía todo esto habrá que prepararlo y habrá que cerrarlo. Pero bueno, conversábamos y bueno, nos decía historias que están incluidas dentro de una rueda de prensa que luego subiremos para que podáis todos compartir en ese rato que tuvimos la gente de Noirland Records y los que allí estábamos involucrados en acompañar a Juan. Y luego nos tocó unos temas en acústico, alguna de ellas, de esas canciones también, pues las subiremos a nuestro canal de YouTube, a Mr. Virus 1, para que podáis saber y conocer, bueno, antes que nadie, cómo suena eso en vivo. Acústico en esta ocasión, solamente con su guitarra. Lo estaba haciendo Juan y la verdad es que fue un adelanto muy bonito, ¿no? De poder compartir con los que allí nos acercamos. Y Oscuridad, composiciones que nacen de haber pasado historias duras, malas rachas en los últimos tiempos. Todo eso pues le llevó a componer este Ephemeral, y que además incluye un tema en castellano y otro en gallego, además de las cosas que hay en inglés. Bueno, vamos a oír de Otus en los próximos programas de Mr. Virus, y seguro que cuando tenga un hueco Juan se pasa por aquí por los estudios de LH para compartir con vosotros las impresiones de su actualidad. Y al mismo tiempo estaba ocurriendo en la calle Las Cigarreras, ahí, que me encanta ese nombre, sobre todo porque es una profesión muy bonita que se sigue manteniendo en festivales como Wacken. Ves por ahí Las Cigarreras cargadas con sus paquetes de tabaco y sus elementos de papel de fumar y tal, para que la gente pueda, bueno, pues igual que es los hombres, los mochila man estos con sus cervezas, pues puedan fumar allí. Ahí estaba ocurriendo la presentación en los Artistic Metropole, que son unos cines pequeñitos, de la película Ancroidal de los Stones a Pompeii. Lo que pasa que, claro, la omnipresencia está muy reñida y muy complicada, así que no pudimos estar ahí. Deseamos que todo le fuera bien, porque además, paralelamente, algunos de los miembros de esta banda gallega, Stones a Pompeii, también están formando parte de otra historia que se llama Moon Cresta. Contactaba yo con David, el bajista de Stones a Pompeii, Anton Piru es el bajista, y David fue con quien hablé, que se encarga de encabezar esta otra historia, Moon Cresta, donde también Anton participa, y que andaba por aquí, por otros lugares también, dando cuartel a esta otra historia que suena muy bien y que se llama Civil Food Brigade. Es Moon Cresta con alguno de los integrantes de Stones a Pompeii, el rock vigués que está más de moda que nunca. Now

son estas voces cuando la palabra parece que no sirve para nada? Hacen funcionar la represión contra quien luche. Lengua encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas. Que no sean el puño ni que sean el abrazo, que no hagan otra cosa que aplaudir. Violencia masticada en cada mirada, violencia masticada en cada lugar. Violencia desatada en legítima violencia, violencia que solo entiende la violencia. Mencia de miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir. Que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Autodefensas latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde sin cuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Violencia masticada en cada lugar. Violencia desatada en legítima violencia. Violencia que solo entiende la violencia. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir. Que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Autodefensas latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde sin cuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Bueno, el Drogas, Enrique Villarreal, con esa, con ese ímpetu, no solo constructivo, musicado, sino además también a la hora de planificar y de arriesgar 5 discos en este álbum que él mismo presentaba. Él estuvo hablando para Mr. Virus, nos contó, bueno, durante casi media hora un montón de cosas que tenían que ver con estos 5 timbres que componen cada uno de los álbumes. Este que oíamos era Europa, timbre oxidado, pero había bueno, historias interesantísimas a nivel musical, como ese timbre fundido con cortes industriales más que nada basados en sus influencias que le ha aportado Nine Inch Nails. Y bueno, está planificando y montando, ya después de lo de la polla y todo esto, una gira que seguramente le hará tocar bastante de las cosas de este álbum con espectáculo visual y performance. Y todo eso nos lo explicaba en la entrevista que puedes escuchar en el podcast de Mr. Virus, en el iVoox, ahí lo tienes. Así que nada, te recomendamos que si no la oíste, la oigas, para que sepas más ampliamente de lo que trata todo esto, que tiene canciones aparte que suenan a otros palos musicales. También hay cosas de tocadas a piano solamente, hay cosas de indudablemente sonoridad a lo Barricada, pero también cosas tirando hacia, rozando lo hardcore. Bueno, 5 álbumes intensos con un montón de canciones en una nueva etapa del Drogas que seguramente que le va a salir muy muy muy bien. Como ayer le salió bien también a Desacato, que estuvo haciendo su segunda fecha de cierre de gira de su álbum, de su último álbum, lo llamó Fin de Gira Antártida, y lo hizo en la Riviera. Ya sabéis que nosotros estábamos en otra historia, no pudimos estar ahí, pero bueno, recuperamos algo de lo anterior de Desacato para desearles lo mejor y felicitarlos, porque es una banda que también exponencialmente ha ido creciendo y la gente pues es agradecida en ese aspecto. Es agradecida comprando discos y asistiendo a los eventos, como tienen que ser. Los públicos, diferentes públicos con sus artistas, no solamente en una cosa, sino en la otra. De eso se tiene que mantener el artista. Es lo que haga que crea, que cree, pero que también que sobreviva. Desacato, cuidado, que hoy también están actuando. Ayer lo hicieron cerrando, o sea, vendiéndolo todo, teniendo todo previamente lleno en la Riviera, y hoy hacen la segunda de las fechas de esta gira Antártida en la Riviera. Es un exitazo, sin duda, el hacer dos bolos en un lugar como la Riviera. Y no sé si podían haber arriesgado a hacer un tercero, porque a lo mejor había quedado ya la sala por la mitad, pero yo creo que también eso es de reseñar. Bueno, hay veces que mejor no arriesgarse. Algún grupo le ha pasado también lo de llenar, hacer un lleno para una sala, o para un estadio, y luego decir, no, pues ahora ya anunciamos por Ticketmaster que las entradas están a la venta para una segunda fecha, y al final ha habido que reubicar todo porque no merecía la pena palmar pasta en la segunda o hacer el ridículo incluso, ¿no? Porque no iba a nadie más. Pero bueno, está bien, hay veces quedarse ahí con un poquito de gente deseando haber podido pasar y llenar. Y son dos llenos, así que grandes desacato. Y la banda de la zona sur, Goudini, estará actuando mañana sábado 23 en Alcorcón, en la calle Japón número 1, en la sala Haddock, con H, Haddock y dos D's. Ahí estarán haciendo su concierto de los casi 20 años contigo, así lo han llamado, como mola, casi 20 años contigo. Eso significa que, o porque suene mejor, ya llevan 20 años y le han puesto el casi delante, o porque no han llegado y había que hacer ya un momento clave para bueno, pues hacer reunión de amigos, que es lo que va a ocurrir en la grabación en directo que tendrán con antiguos miembros de Goudini, que se subirán por el escenario, y gente de Envidia Cochina también estará ahí participando de las casi dos horas que van a tener de show. Goudini, este es su último trabajo publicado, se llama Incorregible. Goudini, Incorregibles. La música de Goudini, recordando ese concierto que tendrá lugar mañana en la sala Haddock de Alcorcón, con esa celebración de amigos, casi 20 años contigo grabando pues todo lo que ahí pasaba. En King Sapo, ayer vi que estaban también capturando el momento con distintas cámaras, por distintos ángulos de la sala Cool Stage. Es que mola que esto lo hagan las bandas para luego, si no es hacer un disco propiamente oficial como directo, sí meterlo, acompañarlo para algún tipo de extra, como doble CD o algún futuro DVD de acompañamiento, o bueno, cositas de un EP próximo. En fin, ya las bandas deberían de agenciarse buenos amigos para, mientras tocan los conciertos, ir capturando momentos, porque además de que les sirva directamente para que ellos conozcan de buena fe, viéndose ellos mismos cómo ha salido la actuación, porque muchas veces preguntan los músicos cuando se bajan del escenario: oye, ¿qué tal estuvo esto? ¿Te moló y tal? A la gente de abajo, y la gente está como loca con los ojos cegados y dice: ¡buah, fue brutal! Y a lo mejor no era realmente esa realidad la que estaba sucediendo. Bueno, pues Goudini con Raúl, aquí Raúl Calvo, que es el único miembro que queda pues, en la voz cantante y yo creo que visible también de toda la etapa de Goudini, pero que van a estar ahí todos subidos, todos los miembros, o yo creo que todos en este concierto de reunión por un día. Y esto es lo nuevo de los madrileños Bon Vivant. Se llama Cuentos y Retratos y es un disco muy enérgico. A mí me ha gustado mucho, con enfoques también igual cercanos a Círtese Consumar, como esos coros que abren este disco. Pero bueno, no importa, porque la marca, la producción y el resultado final es genial. Lo han grabado los estudios Cube, con Carlos Escobedo como productor, y lo ha masterizado David Donnelly, con un sonido, como puedes escuchar, pues, aparte de Seconds Sumars, cosas que también pueden llevarte a Alter Bridge. Bon Vivant. We'll be right back. Bueno, pues Bon Vivant, yo creo que lo han hecho muy bien. Ya hace años que llevamos coincidiendo, no solamente aquí, nos visitarán también, los invitaremos a que vengan a contarnos cosas de este cuentos y retratos que publicaron el 4 de octubre de hace un mes y pico de este año. Y también me río porque también hemos coincidido en otras historias, en conciertos que no han tenido nada que ver con ellos. Y todo bueno, nada, que cuando dice joder, coincido en tal sitio, dice no, un after hours tal, pues con Bon Vivant creo que no, pero en las fiestas, en fiestas por ahí sí, en fiestas sí hemos estado en fiestas, viendo conciertos en fiestas patronales, pero bueno, está bien coincidir con las fiestas, con los músicos y también tener otra visión distinta de, ¿no?, de lo que es artista periodista, por ejemplo, ¿no? Hay que tener el campo abierto y no solamente decir yo te veo de esta manera y el otro que te cuente de la otra, ¿no? Hay que ser real y los músicos reales son los que suelen sonar aquí y suelen ser invitados para que nos cuenten su cara artística y su cara personal también. O sea, y ya tenemos por aquí, por los estudios, por ejemplo, otros músicos que ahora nos hablarán de su próximo lanzamiento para el año que viene. Y ya por lo menos tengo aquí dos caras. Son las reales. Ahora entramos con ellos. Antes de continuar con Bon Vivant, un poquito y con ellos, de las madres, esto se llama El caballo del malo. Yeah. Bueno, pues esto es el caballo del malo, la música de también de Lengua Armada. Bueno, él tiene un sponsor muy abierto desde que lo conocemos. Lengua Armada, lenguaje constructivo, que es Nano Ruiz, con quien compartimos también. Con este, ya si me preguntáis en qué momento estás encontrado, si han sido solamente en fiestas patronales o en otros conciertos, ya os digo que no, ya soy muy, muy sincero. Pero tampoco voy a decir en dónde. Y bueno, pues esto es una de las producciones que ha sacado recientemente. También, seguramente que a través de los estudios, a través de los micrófonos de LH Magazine más adelante, otra de las bandas que pasarán por aquí para que nos cuenten cosas. El 23 de octubre, ya pasado, actuaron en la sala Siroco, tuvo lugar esa presentación de este disco de Las Madres, El Caballo del Malo, que lo ponen como si fuera una Harley, pero customizada con una vaca, ¿no? Yo creo, ¿no? Así por el rollo motero que lleva y desértico, no musicalmente desértico, pero sí por el toque que le han querido dar al artbook, que es muy interesante. Hoy lo estamos dedicando, este programa Mr. Virus, al rock de aquí, al rock nacional, en sus distintos ambientes, en sus distintas cuestiones, pero hoy nacional. Solamente queríamos hacerlo así porque tenemos la mesa llena de cosas de este mundo cercano que es el rock español, y que hay veces que con tantas producciones también de fuera pues se nos quedan un poco apartadas, aunque vamos dándole cuartel a todo lo que podemos, pero ya sabéis que no hay tiempo suficiente para ello, porque cada vez son más los grupos y de más calidad que tenemos sobre la mesa. Hablamos de Nano, hablamos de Lengua Armada, hablamos de Niro también, porque anda buscando cantante y bajista. Es el post que ha puesto en su muro ayer mismo. Anda en un proyecto metido en el que ya se sabe que no todo el mundo es cómplice con el tiempo y con las circunstancias, y que imagino que es uno de los motivos que hace que no tenga una banda ahora mismo estable, pero sí una música bastante interesante. Un poquito de Niro, y ahora enseguida entramos con otra banda que forma también parte de la parrilla del sello discográfico y distribuidora de Nano Ruiz, que son los Gate Tours, los madrileños, que están aquí para presentarnos el disco, por lo menos lo van a fraccionar, que irán sacando poco a poco hasta que llegue ya el año 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, todavía quedan mes y medio más o menos para que eso ocurra. De Niro. Puedo lograr que caiga. De Niro, sonando aquí en Mr. Virus, recordando también, pues como servicio público para los artistas que anda buscando cantante y bajo, y que aquel músico o no músico, pero que conozca a alguien que pueda interesarle, que se ponga en contacto a través de su cuenta particular de Facebook, por ejemplo, que es donde lo vimos, o si tiene teléfono o conexión de otra manera para mandarle algún archivo o directamente sintonizar, porque seguramente que la cabeza de Nano Ruiz anda ahora mismo montar más historias, más conciertos, y para eso necesita la base, que son los músicos, para sobre todo actuar en directo, porque hoy en día también ya sabéis que es fácil grabar cosas uno mismo en un estudio y por su cuenta, y luego ya buscar a los músicos para llevarlo al directo. Aunque también es verdad que muchos pensaréis, coño, pero hay músicos que solas salen como hombres orquesta con aparatos, sintetizadores y tal, y van lanzando cosas y también hacen los conciertos en soledad. Pero bueno, esos son otros músicos más experimentales. Tenemos a los madrileños Gate Doors sentado delante de quien nos habla. Este fue el anterior disco que publicaron, llamado Faster Than Ever, y este es el tema precisamente que daba título a aquel trabajo. Ahora hablamos con dos de sus integrantes, los Javis, porque son los Javis los que tenemos aquí, pero ahora nos van a contar más sobre qué hay detrás de esos nombres, que son los apellidos también. Aprovechar. Bueno, pues esto que suena así de bien, Faster Than Ever, es Gate Doors. Una banda de aquí, una banda joven, que cuando hizo este disco evidentemente era más joven, porque estamos rescatando algo que pertenece, bueno, al pasado presente, vamos a decir, porque de momento es lo único que tienen físico publicado este grupo. Y aquí en los estudios de LH nos visita dos Javis. Decía lo de los Javis, bueno, porque coño, pues que han venido los dos, voz y guitarra. Uno de ellos se encargaba antes de tocar en esto, como se ha escuchado, de forma más notable las guitarras, y hoy en día pues ha decidido que lo suyo es, sobre todo por el frenesí de los directos, las partes de voz, y que lo dejen tranquilo y que lo otro lo haga el otro Javi. Pero tienen apellidos, Javi Cuo y Javi Girante, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, entonces, Javi Cuo es, primero, di tú buenas tardes, que te oigan. Buenas tardes. Es que quiero que sepan cuál es el timbre de cada uno, ya que nos pueden ver hoy. Y Girante. Muy buenas, hola. Bueno, Girante tiene más potencia, también más envergadura, ¿no? Estás en los 1,90. Sí, 90, 91, por ahí. Vale, qué ojo tengo, ¿eh? Sí, sí, bueno. A Javi Cuo no le voy a decir cuánto pesa, pero... Él es envergadura a lo largo y yo a lo ancho. Ah, hombre, decirlo. Joder, eso está muy bien. No voy a decir a lo medio, ahí no voy a preguntar quién tiene la verga más... Perdón. En fin, bueno, ya sabéis. Cada cual con su película. Que... Aquí sale en la portada de Gate Doors sale una especie de ángel sirena. ¿Qué es esto? ¿Cómo se definiría este ángel que aparece aquí? Medio desnudo, medio vestido. ¿Quién se encarga de las portadas de los artbooks de vuestros discos? Bueno, la verdad es que esta portada fue un trabajazo espectacular de un chico que se llama Alex Kubert. Uh-huh. Que teníamos muy buenas referencias de él y le dijimos más o menos la idea que queríamos, muy enfocada a lo que es el título del disco, ese Faster Than Ever, ir más rápido que nunca, si te fijas, parece que está por encima de las nubes, tiene una luna de fondo, unas estrellas, está montada encima de un avión, por lo general un medio de transporte bastante rápido y que siempre hemos tenido asociado a la iconología de la banda. Y... pues más o menos yo creo que en cuanto nos mandó un primer boceto dijimos, es esto, la verdad es que es un trabajo espectacular, no tiene demasiado adorno, se ve a simple vista lo que es y va muy relacionado, como te he dicho, con esa iconografía del tema de aviones que llevamos arrastrando desde el principio, por así decirlo. Y ese Faster Than Ever que va más rápido que nunca. Más rápido que nunca. A mí lo del avión me cuesta verlo, ¿eh? Se intuye. Se intuye, se puede intuir, vale. Entonces tendría que haber hecho una mirada más profunda, a lo mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que está ahí el cielo, ¿eso es la Tierra o el Júpiter? ¿Qué es? La Luna. Es la Luna, fíjate, no digo una vez. Bueno, y entonces no es un ángel caído, sino es un ángel por encima de las nubes, ¿no? Sí. ¿Vosotros consideráis un poquito así? Porque empezasteis muy jóvenes, empezasteis siendo menores de edad, y eso no es lo normal para un grupo que quiere perdurar y sacar discos, porque ya son varios los que tenéis. Ahora vamos a hablar de lo próximo. Pero me gusta hacer un poquito siempre de repaso de lo anterior para que situara a la gente que nos tenga todavía en cuenta y todavía no en sus corazones, ¿no? Uh-huh. Pues no, bueno, nosotros no nos sentimos por encima de nada, la verdad. Solo somos unos chavales de barrio que se juntaron porque su pasión es la música, porque consideramos que es nuestra mejor forma de comunicarnos, de transmitir todos nuestros sentimientos, pensamientos, todo lo que nos pasa en el día a día, en nuestra vida. Todas esas anécdotas y experiencias vividas las canalizamos en forma de música y es lo que llevamos haciendo desde que nos hemos juntado. Al principio, como todos, pues empiezas a hacer covers, te tanteas, ves qué tal funcionas. Pero bueno, llegó un momento en el que vimos que se nos dio bien el tema de las covers y dijimos, vamos a hacer nuestros propios temas. Y ahí es donde entró el primer disco que sacamos, que es Live My Life. Y nada, después de Live My Life tuvo bastante buena acogida, hicimos un montón de conciertos y la cosa fue bien y, claro, dijimos, esto no puede parar de aquí para arriba. Y nos pusimos a seguir creando y de ahí salió Faster Than Ever, uh-huh. Que es el disco que acabáis de estar escuchando. y qué cosas os pasaban para llegar a la conclusión de tenemos que plasmarlas y compartirlas con la gente que nos siga. Yo creo que nuestra evolución como músicos depende también mucho de nuestra evolución como personas. Empezamos, como bien has comentado, muy jóvenes, con 16 años. Empiezas a componer sobre lo que te pasa en ese momento. Me va fatal en el tuto, la piba que me gusta no me hace ni puto caso. Vivencias al final. Al final hablas de vivencias. ¿Qué pasa? Creces, evolucionas, maduras como músico y como persona. Al final, esos problemas livianos que expresabas en un principio no son los mismos que quieres expresar cuando has evolucionado como persona y como músico. Faster Than Ever habla un poco más de que ahora que ya he pasado esa transición de ser un niño a ser un adulto, ¿qué me tiene que ofrecer el mundo? ¿Cómo el mundo me afecta o me ataca directamente? ¿Cómo las circunstancias, tanto sociales como personales, tienen un efecto en las personas? ¿Cómo? No sé si me explico. Por así decirlo, son problemas más generales, pero más maduros. Entonces, lo que quieres transmitir al principio es una cosa, tanto con el estilo como con la letra, y cuando evolucionas quieres transmitir otra de la misma manera. Bueno, es evidente que estáis en una continua evolución, sobre todo por la época que os toca vivir, por que las cosas no se ven de una manera a una edad que a otra. Cuando uno es menor de edad, cuando uno ya empieza a ser un adolescente que traspasa la mayoría de edad, ¿no? Y cuando tiene ya cosas editadas, que recibe las opiniones de otras personas que hacen que tú evoluciones o veas dónde están los fallos o dónde puede estar el crecimiento, ¿no? Entonces, no podéis ser los mismos en un momento, ni en este ni en el siguiente, que luego escucharemos con las otras canciones. Pero los problemas son muchos, me dices, los problemas son varios, ¿no? A los que nos enfrentamos diariamente, y eso está claro, ¿no? Yo los puedo contar por aquí en el micrófono y decir, son estos o me está pasando esta otra cosa. Pero a la hora de esos instintos vuestros de crear música, queréis seleccionarlos, tenéis que hacer una criba, ¿no? Y decir, vamos a hablar de esto o vamos a poner una música donde nos encaje bien estas otras letras, ¿no? ¿Qué desecháis de los problemas que existen y qué tenéis claro que no podéis dejar pasar? Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Javi antes, todos los problemas que tocan de manera directa a la persona, al individuo, a la gente que nos rodea, no todos los problemas tienen por qué ser sobre nosotros o que hayamos vivido nosotros. Pueden ser situaciones de algún colega o de mi primo o de quien sea. O sea, no, o porque conoces una injusticia que se está cometiendo en otra parte del mundo. No tienes por qué hablar solo de tu vida. Hablamos de cosas que se están masticando y que se están viendo todos los días en este mundo y que por desgracia, pues eso, le está pasando a mucha gente y claro, y nosotros pues no sé, no nos gusta el hacer una canción y el hablar de, venga, pues vamos a salir de fiesta y vamos a hacer no sé qué y tal. No, queremos contar una historia de algo que sabemos, de algo que conocemos y que hemos vivido en primera, segunda o tercera persona, como nos toque. Entonces, no es que, digamos, vamos a coger solo estos temas o solo los otros. Al final no haces un proceso de selección, simplemente te sale y ya está. No tienes 10 temas y dices, ah, es que estos dos no me gustan. O de esto lo vamos a desechar porque no se va a hablar de ello. Al final no consideramos que uno sea más importante que otro ni que tenga que tener más peso. Bueno, pero la gente luego os entiende. Es decir, cuando tocáis, que ya son los conciertos varios, bastantes que habéis dado en toda vuestra trayectoria, ¿no? Soy de aquí, de Madrid. Sí. Soy de Madrid, pero habéis salido fuera a hacer cosas. Sí. Luego hablaremos también de las experiencias de salir fuera a trabajar, ¿no? Como Londres, ¿no? Que es donde habéis hecho parte del disco. Eso es. Que ahora nos ocupará. La gente luego, cuando tocáis, ¿os entiende lo que transmitís? Esos problemas que vosotros... ¿O se lo toma como, al contrario de, no quiero hablar de una canción fiesta? Es decir, no quiero cantar, hoy me he ido de fiesta o ayer estuve de fiesta y vaya pedo que me pillé. Pero la gente fijaros lo que voy a decir, ¿no? O sea, a lo mejor sí se pilla un gran pedo divirtiéndose con la fiesta que tenéis encima del escenario, ¿no? O sea, ¿le llega a la gente lo serio que os ponéis a la hora de componer vosotros? ¿O pasa más desapercibido y se queda con el impacto de la banda en general? Bueno, creemos que mucha parte de la música que haces al final no es solo cómo la ejecutas en un estudio, sino la interpretación. Creemos que no tiene ningún sentido hacer música si luego no la vas a poder interpretar en directo, si no la vas a poder expresar a viva voz. Entonces, intentamos transformar esos problemas de los que hemos hablado en algo totalmente distinto. Si es verdad que se puede expresar esa rabia, ese golpe, ese enfado que queremos transmitir con alguno de estos problemas, pero le damos una vuelta de tuerca, porque una gente, cuando va a ver un concierto, yo creo que no es para seguir comiéndose la cabeza en sus problemas, porque al final problemas tenemos todos. Vas a ver un concierto para pasarlo bien, para disfrutar. Si te gusta el rock duro o el metal un poco animado, vas a pasarlo bien, vas a saltar, vas a cantar, y al final es eso. No queremos que nuestras canciones sean un motivo más para darle vueltas a esos problemas, sino problemas tenemos todos, nosotros los expresamos así, vamos a transformarlos en otra cosa. Vamos a hacer que sea para pasarlo bien, que sea una fiesta, que desde el minuto uno hayas venido y digas, joder, cómo me lo estoy pasando o cómo lo hacen, pero también a través de esas canciones que se vea. O sea, yo no puedo estar interpretando una canción a medio tempo con unos acordes tristes y estar con una sonrisa de oreja a oreja o con confeti en la mano. Tampoco tiene sentido. Pero dentro de que estás haciendo esa canción a medio tempo un poco más tristona, que la gente se empape del sentimiento y que la cante, que es lo que tiene esta música. Al final, bueno, lo vas a ver, es dura, evoluciona, pero es muy cantable y la gente se puede sentir muy identificada con ella. Bueno, es Javi Cuo, encargado de la voz, que nos está contando esto, pero también de las guitarras casi en la totalidad, ¿no? De este. Realmente yo he aportado guitarras rítmicas, lo que es la base, el 90% de las guitarras es aquí mi compañero y amigo y hermano Javi, el que se ha encargado de ellas. En lo que hemos oído, ¿no? En todo. En todo, ¿no? Él es el guitarrista principal, yo no le quito ese trabajo. Pero si necesitas estar liberado del instrumento para profundizar mucho más en tu interpretación vocal y sentir lo que, y creerte realmente lo que estás cantando, ¿no? Por eso, te le pregunto a Q ahora, por eso dices que para este próximo disco que va a salir te has quitado de guitarras de acompañamiento acústicas. Yo pregunto. Quería hacer un apunte, porque no creo que necesite liberarse de la guitarra. Creo que son dos cosas diferentes. Me parece que es como comparar un filete con una tarta. No tiene nada que ver. Es decir, él con la guitarra en las manos mientras canta, no pierde matiz en la voz ni pierde matiz en la guitarra. Pero es algo distinto a lo que queremos hacer en este. Simplemente es distinto. No es ni mejor ni peor, ni es por necesidad para hacer mejor una cosa u otra. Es un cambio de aires. Pero bueno, y es que igual no me he explicado lo suficientemente. Por ejemplo, Carlos Escobedo, que lo conocéis. De Sober, sí. De Sober, ¿no? Para tocar sus partes de bajo en directo, pues él se lo pasa muy bien, pero él disfruta muchísimo sacando algunas partes, componiendo algunas partes de temas de o con su proyecto, con Savia, anteriormente, o con Sober, donde él pueda liberarse y dejar el micrófono aparte y disfrutar y pasearse por el escenario tocando el instrumento, porque él le mola mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando tiene que encargarse de las dos cosas al mismo tiempo, no disfruta tanto, porque le gusta más flotar sobre el escenario moviéndose. Eso es a lo que me refiero. Sí. Si tú necesitabas también de soltarte un poco más en los directos y, bueno, pues dedicarte solamente al micrófono y expresarte con él. Creo que es importante, muy importante, la interacción con el público que te va a ver. Nosotros no creemos que hagamos una música para un nicho reducido de gente que vaya a ver a lo que es el músico. Vas a ver el show. Sí. Entonces, me encanta tocar la guitarra, me encanta aportar mis bases rítmicas, pero entiendo que es necesario y que me da mucha libertad no tener esa guitarra, que la puede aportar Javi perfectamente, poder moverme, poder saltar, poder interactuar con la gente, tener al menos una mano libre, aunque la otra está en el micro, pero es que al final la mano en el micro también es súper expresiva si lo consigues. Entonces, es lo que te ha dicho él, no es ni mejor ni peor, es diferente. Para lo que queremos expresar ahora y para lo que queremos hacer, viene mucho mejor que yo esté sin una guitarra sobre el escenario. Y es por eso, más que nada. O sea, no detesto la guitarra, no es que me quiera centrar más en la voz, no pierdo ninguna de las dos al final. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo próximo que viene por delante? Todos nuestros problemas. Pues sí, tenemos ya, estamos metidos ya en el proceso de lanzamiento de nuestro tercer trabajo, que se llama All Our Sins. Hemos sacado ya nuestro primer single, que se llama Parabellum, que podéis escuchar en las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, etc. También tenemos un vídeo muy chulo que han hecho Adri de Ghost y José Otero, unos chicos estupendos, muy buen trabajo audiovisual, la verdad. También tenemos en nuestro canal de YouTube. Y nada, es nuestro primer single de este tercer trabajo. Y de aquí a principios del año que viene, febrero, así, vamos a ir dando pequeñas dosis de este trabajo en forma de single. Para que puedan disfrutarlo un poquito por adelantado antes de que llegue la fecha de lanzamiento en 2020. Así que nada, en eso estamos metidos ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto además? Sí. El adelanto se llama Parabellum. Esto es. So untouchable, and I have no power, and I have been so small, fulfill my desire. Pues esto es lo que tenemos de momento de adelanto de lo próximo de Gate Tours, que ya sabéis que ahora mismo están aquí en LH Magazine, en Mr. Virus, dos de sus integrantes, Javi y Javi, Cuo y Giralte. Y esto es ya el presente, es lo que de momento ha salido. Los pasos que vais a dar va a ser, me imagino que muy estudiado, cada X tiempo saldrá un nuevo sencillo o un lyric en vídeo, no sé cómo lo vais a hacer, pero no hay todavía ni portada que haya trascendido, aunque la tendréis en la cabeza o la tendréis ya hecha, ¿no? ¿Está todo el disco ya construido? Todos los temas desde luego están ya. Tenemos cuatro vídeos bastante, como antes he dicho, del de Parabellum. Han sido vídeos que están muy elaborados por diferentes chicos que trabajan en el sector audiovisual, todos ellos muy buenos, y que hemos confiado en ellos porque son buenos, básicamente. Entonces, sí, tenemos cuatro vídeos ahí ya preparados, tenemos el disco entero, la portada está... Medio. No, está casi ya, o sea... Los tonos, ¿no? Le faltan. Al 99,9%. Lo que pasa que, bueno, todavía que sea un poco incógnita, ¿no? Vamos a... Pregunto por la portada porque hemos revelado y hemos hablado un poco de esta, ¿no? Hemos sido incisivos en cómo era la anterior, la de Faster Than Ever, ¿no? Que ahora luego pues cerraremos esta entrevista con otro tema de este álbum. Pero le habéis pasado al artista que se ha encargado de la portada y me imagino que las ideas o un boceto así a mano alzada por vuestra cuenta. En este caso... la artista que nos ha hecho la portada es una chica que hace ilustraciones y tatuajes muy personales, con un estilo muy personal, y hemos querido contar con parte de esas ilustraciones suyas para hacer nuestra portada. Ha sido una pequeña modificación tirando ya por sus ilustraciones, pero nos gustó mucho su trabajo y hemos contado con ella para que nos haga esta portada. Oye, ¿y por qué pensáis que pensáis que es mejor sacar el disco fraccionado hasta luego que se publique de un golpe, ¿no? Lo vais a hacer en físico y evidentemente ya hoy en descargas también. ¿Por qué creéis? ¿Por qué es mejor? ¿Porque la gente puede tener más, de alguna manera, interés a la hora de seguiros con lo nuevo que hagáis? ¿Por qué no lo habéis hecho de un golpe? No lo has publicado. ¿No habéis dicho cuándo va a salir? ¿En 2020? En febrero o marzo. Febrero o marzo, no sé exactamente todavía. ¿Por qué no habéis dicho, venga, vamos a sacarlo, pum, un single de adelanto y ya está, ¿no? Pero, ¿por qué esos cuatro temas? Bueno, hemos elegido los cuatro temas que creemos que son más representativos del disco. Y... nuestra experiencia previa con nuestros dos anteriores trabajos ha sido que cuando tú sacas un disco de golpe, creo que la gente se pierde cosas. Vivimos en un mundo ahora mismo donde las redes sociales, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, el like es un momento, la gente pasa... sigue con el scroll de la red social y no se detiene a ver nada. Entonces, el que tú le des a la gente un trabajo de 40 minutos para escuchar 12 temas, que en total son 40 minutos, la gente dice, uff, es que ya no quiero estar 40 minutos o estar indagando a ver cuál es el tema que me gusta. Entonces, los dos anteriores trabajos los sacamos directamente y no tuvo mala acogida, pero bueno, aparte de por cambiar la estrategia, por no seguir con la misma y probar cosas diferentes, creo que es interesante el darle tiempo a la gente de asimilación, el que puedan eso, apreciar poco a poco el trabajo para luego ver el completo de otra manera, porque no es lo mismo escuchar un disco entero una vez y otra vez y otra vez, que ya ponerte a escuchar el disco cuando ya has escuchado otras canciones antes y eso. Bueno, has mencionado las redes sociales, que puede ser incluso contraproducentes porque hinchan a la gente de cosas y a lo mejor se meten un día a descubrir un grupo y dice que pasa el siguiente y ya se olvidan. Un poco a lo mejor va por ahí, de que poco a poco es una manera de engatusarlos, ¿no? De hacerles que presten atención. y no se olviden de un próximo trabajo o de una banda. Pero han sido fundamentales también para que actualmente estéis publicando a través de Lengua Armada, ¿no? Uh-huh. En las redes sociales, porque así llegasteis uh-huh. también a quien se encarga de gestar Lengua Armada, ¿no? Uh-huh. O sea que las redes, me imagino... Las redes sociales a día de hoy es donde está todo, pero a la vez, precisamente por eso, porque ahí es donde está todo, hay muchísima información, hay muchísima gente colgando cosas, porque claro, no cuesta nada tener una página de Facebook y poner noticias. Entonces, hay mucho contenido en las redes sociales y cuando el contenido es algo muy grande, es más difícil que alguien se meta a indagar que si... es algo más pequeño, que es algo de menos duración, que es un tema. Ah, pues un tema, escucho un tema y ya está. No es, me voy a escuchar un disco entero. Bueno, adelantarnos aquí en Mr. Virus, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esas próximas tomas de Gate Doors? Es un disco que se ha hecho en parte fuera, habéis estado en Londres, pero otras cosas se han hecho aquí dentro. Decir cómo... esto que hemos escuchado, que ha sido uno de los primeros temas que llegasteis a hacer. Realmente el proceso compositivo de All Our Saints fue muy bueno, muy rápido, muy productivo. Y realmente no sabría decirte cuál salió primero o cuál salió después. Porque fueron saliendo. O sea, es como... Como si te... Si, es que eso, no sabría ponerte una analogía ahora mismo, pero te sientas, sale uno, sale otro, salen, te gustan, los trabajas. Entonces, no sabría decirte ahora mismo. Fueron saliendo las canciones, que era lo importante, en lugar de apartar una y decir, bueno, se nos atraganta un poco, continuemos con otras. Fuisteis terminándolas sobre la marcha. Pero en Londres, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Os trasladasteis hasta allí? Sí. Uh-huh. De hecho, uno de los vídeos que tenemos de nuestros singles está grabado allí, en Londres. Porque ya que... ¿Qué será el siguiente? No. ¿O el próximo? ¿El tercero? El tercero. Vale. Porque ya que estábamos allí, ¿por qué no hacer un vídeo? Sois ¿no? crípticos, ¿sabes? ¿Eh? Sois, no críticos, crípticos. Crípticos, sí. Somos crípticos, sí. Os encriptáis un poquito también. Ahí, ¿no? Dejáis que la gente... O jugáis con la gente, lo digo de una buena manera, no... con ninguna maldad, ¿no? Para que la gente se rompa un poco el coco y qué pasará y qué va a ocurrir, qué nos mostrarán, será como lo anterior. ¿No? Es que al final creo que en todo, no solo en la música, la expectativa, lo que el espectador está creyendo sobre lo que está viendo es un factor súper importante. No solo en el arte, en cualquier cosa de la vida. En lo que tú esperas de algo te condiciona un montón de cara a si quieres seguir esperando ese algo o pasas de ello, ¿no? Entonces creemos que la incertidumbre y el que la gente esté pendiente es algo interesante. Tampoco los puedes tener en el limbo un año, desde luego. Se puede volver contra vosotros. Claro, eso desde luego no es lo que queremos hacer, ni mucho menos, pero... Como antes he comentado, no queríamos que fuese un tomad ya todo esto. ¿Y en Londres en dónde estuvisteis? ¿Dónde hicisteis los temas? ¿No todos los temas se hicieron en Londres? Los temas fueron compuestos aquí, en España, vamos. En España. De hecho, en Toledo, en una casa que tiene nuestro bajista. Nos fuimos allí de retiro un par de semanas en Navidades, aprovechando las vacaciones. Y en vez de irnos por ahí de viaje, de fiesta a cualquier lado, pues nos fuimos a hacer música, que al final es lo que nos gusta a nosotros. Entonces nada, nos llevamos allí un pequeño home studio y estuvimos trasteando y terminando de arreglar y de componer algunas ideas que ya habíamos hecho antes en el local, cosas que se nos habían ido ocurriendo antes, las pusimos en común, le dimos forma y luego ya con todas las maquetas ya cerradas, ya es cuando nos fuimos a grabar, única y exclusivamente a grabar. No, nada de proceso de creación fue hecho allí. O sea, todo iba ya con el guión y todo estructurado. ¿Y en dónde lo hicisteis? ¿En Londres? En el MCI. MCI. Son unos estudios de un instituto. Bueno, un instituto, de una universidad. Pero con una calidad, quiero decir. Sí, no, sí, no sí. Cualquier sitio donde metíais, no, estudios, que viajabais. Son estudios claro. Profesionales como pueden ser aquí los de SAE o los del CEB. O sea, tienen equipo profesional. Oh. SSL, NIF, API. Oh. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvisteis? Pues un par de semanas. Dos semanas, me imagino que a full, ¿no? Full. Aprovechando todo lo que podíais. Sí. ¿Cuántas horas cada día? Lo que os dejaban, lo que tenían teníais permitido, claro, ¿no? Claro, claro. No todos los días eran las mismas horas. Claro. Y luego lo trajisteis aquí a Estudio 1. No, luego vinimos y como había que recordar algunas cosas, fuimos a Estudio 1. Bueno, y entonces en Estudio 1 otro proceso X, ¿no? De tiempo para... lo que no os gustaba del todo como quedaba o se le podía dar un adorno o resaltarlo, hacerlo. Nada. Dimos una vuelta a lo que ya había, realmente y principalmente fueron las baterías y al final entre lo que se grabó allí y lo que se grabó aquí, pues salió el resultado que esperábamos y contentos, la verdad. Tanto, o sea, con el trabajo que hicimos allí, el que tocó hacer aquí, la verdad es que estamos muy contentos. O sea, estamos hablando de vuestro gran disco, ¿no? O sea, de lo que habéis hecho. O sea, los artistas suelen decir, hombre, hasta ya, la fecha seguro. Hasta, ¿no?, la fecha sí, pero quién sabe. O sea, es al que más tiempo le habéis dedicado. Y también la experiencia de viajar fuera, que no habíais hecho... Nah, sí, eso desde luego que no te lo quita nada. A ver, es un salto, sí. Es un salto, además creemos, de calidad, porque aparte de todo lo que es la música en sí... el equipo de gente con el que hemos trabajado también, igual que nosotros, quiero creer que parte de esa evolución que hemos tenido como personas también nos ha hecho mejorar como músicos. El equipo del que nos hemos rodeado, que gran parte de él nos viene acompañando en otros discos, también ha mejorado y sí, son gente que trabaja, somos gente que trabajamos día a día para mejorar y creo que se ha notado en este disco. Bueno, eso quiere decir que aparte de todo lo que están contándonos los integrantes de Gate Tours, Javi y Javi, que a lo mejor cuando saquen el tercer tema, el tercer adelanto, o el cuarto, el cuarto ya vendrá el disco completo, o no se sabe todo así, a lo mejor pasan por aquí otra vez a contarnos más cosas, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento sobre lo próximo que está por venir, que así queréis vosotros que sea. Y sobre actuaciones, ¿vais a tocar durante esta sacar poco a poco los temas o vais a esperar a que no vais a tocar hasta que salga? No, creemos que realmente lo que tenemos que enseñar hasta la fecha, que es lo que ya hay fuera, está muy enseñado. Faster Than Ever se acompañó de una gira por toda España y está todo muy enseñado. La verdad es que es darle a la gente más de lo mismo. Y queremos aprovechar ese lanzamiento del disco para, como mínimo, presentarlo, enseñarlo, ver lo nuevo que tenemos que ofrecer en directo, ver el nuevo show y, si fuera posible, que nos encantaría que así fuera, poder estar en el cartel de algún festival, poder movernos igual por la península, enseñarlo... transmitir lo que queremos transmitir a la gente con este nuevo disco, pero vamos, que de momento hasta la fecha de lanzamiento no es que no estemos interesados, pero realmente no hay nada nuevo que enseñar en materia de música hasta que salga ese disco. Entonces haremos esperar a que salga ese disco para ver, enseñarlo todo de golpe. Pero si hay que enseñar en cuestión de lo que es el conjunto de la banda, ¿no? Sí. La gira que hicisteis, no estáis los mismos músicos que sí, estaba ahí ya, ¿no? Sí, o sea, bueno. Cuando hicisteis Faster Than Ever, se hizo con unos músicos que luego se cambiaron, se variaron, ¿no? Y ya significó la gira de la que estáis hablando, ¿no? Uh-huh, vale. O sea, que son los últimos músicos de la última etapa, son los que han hecho este disco también. Bueno, pues a mí me parece que habrá que esperar para ver esos conciertos, claro, y ver estas nuevas composiciones. ¿Qué festivales os gustaría? Veo que sois, como muchos grupos, tenéis inquietud por tocar delante de, aunque sea en el escenario pequeñito, delante de gente variada, ¿no? Que no solamente vaya del palo musical que llevéis, que sois una banda abierta. ¿Se os puede denominar metal? Sí. Metal. Sí, sí. Pero luego se puede jugar con lo del metal, con cosas, ¿no? O sea, puede ser una banda que toque o que improvise y se vaya por otros derroteros, ¿no? El metal es amplio. No, tenemos claro que sí, que se nos puede denominar metal, pero no queremos perder una esencia que llevamos manteniendo desde el principio, que es nuestros estribillos, aunque en este tercer trabajo no están tan claros y lo que es las estructuras de las canciones, la forma de composición no es tan, digamos, tradicional ni tan estructurada matemáticamente. Son temas que a nivel de dinámica y de lo que son sus estructuras son más originales, yo diría. Pero sí, no, o sea, somos metal, nos gusta mucho dar caña, nuestros shows son cuanto menos enérgicos. Es decir, el que se baja del escenario y no ha sudado, bueno, eso nunca pasa, pero si pasa es que no lo ha hecho bien. O sea, darlo todo no se negocia. Claro. Bueno, ¿y qué festivales son donde os gustaría estar? Porque me imagino que me vais a decir los festivales a los que vais también como público. Claro, es que, a ver, realmente es muy fácil decir Resurrection, Rockfest, bueno, Download, el Rock the Night, este nuevo que traen a Madrid. Es muy fácil decirlo. Nosotros realmente no nos cerramos a nada, pero en ningún espectro, ni por arriba ni por abajo. Porque entendemos que los festivales es ese lugar donde va la gente porque quiere ir. No es un concierto que haces en tu ciudad y viene a verte tu gente porque es tu gente. Los festivales va la gente que quiere ver esa música, que está ahí porque espera pasarlo bien. Y nosotros lo que queremos hacer es eso, que la gente que va a pasarlo bien, lo pase bien. Y un festival es el mejor sitio. Es el mejor sitio para que lo que es nuestro mensaje, nuestra intención y nuestra música se explote al 100%. Yo he escuchado a Javi Q, ya antes de escucharte a ti, Javi Giralte, a mí ya me ha convencido para no solamente ir a ver vuestra música en el festival donde os metan, sino para esperar de la gira a título particular, de conciertos particulares, vuestra gira, donde toquéis, ¿no? O sea, es que hay que tener muy claro lo que uno tiene que dar y a dónde tiene que llegar, ¿no? Sí, nosotros, a ver, tenemos de todas nuestras facetas, podemos ser buenos, malos, eso ya que lo juzgue la gente, pero desde luego creo que nuestro punto más fuerte es el directo, siempre lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo porque es que es lo que es. Y nada, para nosotros el directo lo es todo y así salimos a cada concierto, a darlo todo, porque para nosotros es nuestra vida, el directo. Entonces, como si nos llama mañana Rosalía para telonear, ¿sabes? ¿Iríais con Rosalía? Rosalía, estás tardando, te dejé un tuit. ¿A qué esperas? No, pero nosotros, si nos dicen de tocar, vamos. O sea, Rosalía, no, tocar con Rosalía. Cuesta muy poco liarnos. O sea, si nos dejas una tarima para salir y tocar y quemarla, vamos a salir a quemarla. ¿A Rosalía o a la tarima? A las dos. No, a Rosalía no. No, a Rosalía no, joder, a Rosalía no. Vale. Bueno, que me ha agradado mucho vuestra visita, de verdad, que espero que nos vamos a ver pronto. Vale, espero que todo vaya bien en estas fracciones de música que vais aportando para conocer todos vuestros pecados. Que seáis felices, chicos, y nada, pues esto ya sabéis que es vuestra casa cuando tengáis más cosas que contar de K-Tours. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y igualmente, muchas gracias por tu tiempo. Pues como era lógico, esto es otro de los temas de ese disco Faster Than Ever que cerraba la entrevista con Gate Tours, el anterior trabajo que sacaron pues no hace tanto, el año pasado, en 2019, y el tema que habría era Keep Talking, que era lo que oíamos, porque no tenemos nada más que lo que os dimos, que no es poco, porque ellos lo quieren así. Me hubiera encantado intentar seducirle de alguna manera y que me trajera algún otro adelanto que nadie tiene, pero bueno, aquí todos tienen que ser por igual. Seguimos en Mr. Virus, hablando de voces, joder, las de Orion Child son absolutas. Continuum Fracture es como se llama este último trabajo, que aquí en Mr. Virus ya has escuchado en distintas ocasiones. Bueno, pues suena tan bien como todo lo que estamos poniendo hoy dedicado al rock nacional aquí en Mr. Virus. De Vizcaya con Orion Child, que era lo anterior que escuchábamos, a esa formación, gran formación de Durango, a estos valencianos llamados Dragonfly, que publican su disco Face Gaze, y que hemos escuchado esa apertura con esa bonita introducción, y luego pues todo lo que viene después, aún lo tenemos de fondo. Una banda que melódicamente, grupo con grupo, Orion Child, y aunque son más abiertos a otros sonidos, a otras tendencias más duras y con otras voces, a nivel de melodías hay cosas que cuadran también, que enlazan. Aquí todo enlaza bien, porque el rock tiene que ser abierto independientemente de el estilo por donde calce. Ya sabéis que aquí no nos vale que se ponga solamente rock o death metal, o blues, o rock progresivo. Aquí todo lo que sea que tenga su valor suena, porque el rock tiene que ser abierto como tal. Force of fire, the flames of wisdom and purification, dancing source of heat and light. I seek that glowing force within, that I might warm myself with favor. I call you forth to burn away all that impedes my divine mandate, and to enact change in the world. Lighting and lover, heart and forge. Fire, I call. all you ancestral force. Es la invocación hacia lo oscuro que nos pone en este punto y final la banda Misanthropy. Path of Aces es como se llama este álbum, aire fresco que otorga esa cantante, esa voz de Daniela Venero, en compañía de Cristian y Osmar en las guitarras, Diego Lafuente en el bajo y Juan Diego Esteve en la batería. Una de las producciones de On Fire Rock Promo. Ya sabemos que On Fire Records está continuamente en esa búsqueda de calidad e inquietud de las bandas españolas. Bueno, pues también queda representada en este programa especial dedicado a lo patrio de Mr. Virus en estos momentos finales. Nos vamos con Path of Essex, la introducción muy bonita, me recordaba tantas cosas, ese summoning inicial de Misanthropy. Esto se llama Arsonix, ya es el tema siguiente a esa introducción. Nos vamos, la semana que viene volvemos aquí en Mr. Virus con Raúl García. Ser buenos, hasta pronto, chao.